Saludos y bienvenidos al episodio 105 de Yo Soy PlayStation. Les saluda Juan Carlos Delgado directamente desde Minneapolis, Minnesota. Y conmigo en la noche de hoy, desde la tierra de gigante y del rey de Carolina, tenemos a Max. Ya no se escucha bien lindo, mano. Mucha presentación. Sí, para ti. Sí. Tierra de gigante, diablo, me crecí. Dile ahí que tú eres el príncipe de Carolina. Sí, el príncipe. Carolina. ¿Dónde todo comenzó? Oh, aquí todo bien, llegando el trabajo ahorita, pero aquí estamos. Y también con nosotros, haciendo su retorno triunfal a YSP, tenemos desde Ponce, Puerto Rico, a Mr. Mangavis Plus 3D. Yeah. Woo. Buenas noches, gente, buenas noches, Mash. Buenas noches, Juan. Aquí estamos. Tiempo que Michael no estaba con nosotros, porque ahora él tiene su podcast de iOS y de Android, por allá con Billy. Gente, si no lo han escuchado, escúchenlo, está súper, súper bueno. Yeah. Aquí estamos para hablar de PlayStation sola, exclusivamente, más que nada. Gracias a Dios. Hasta que mencionemos el iPad. El iPad lo dejamos en la gaveta. Bueno, y en este episodio de YSP, detalles de la conferencia de Sony en TGS 2011. Reseña de PS3 headset. Impresiones de Resistance 3. Sonic Generations llega el 1 de noviembre. Impresiones de Dead Island. Rockstar presenta el nuevo trailer para Max Payne 3. Team Ninja presenta Ninja Gaiden 3 Multiplayer Mode en el Tokyo Game Show. GoldenEye 007 Reloaded tendrá bundle de PlayStation Move. Y los releases de la semana y la actualización del PlayStation Store. Ya, todo esto y mucho más en este episodio de YSP que comienza ahora. Y comenzamos con los detalles de la conferencia de Sony en el Tokyo Game Show. La conferencia fue anoche durante la madrugada. Yo no tenía idea a qué hora era. Era a las 12 de la hora que todo el mundo supone que está durmiendo. A las 12 horas del este de ustedes. Sí. Yeah. Bueno, yo no iba a estar despierto a esa hora, y menos que yo no sé japonés. Yo no sé si se estaban doblándola allí o hicieron el intento de doblarla, pero yo fui esta mañana rápidamente y busqué un live blog a ver qué era lo que habían escrito. Y pues la conferencia comenzó con Hiroshi Kawano, que es el presidente de Sony Computer Entertainment de Japón, indicando que Sony ha vendido 71.4 millones de unidades de PSP, 51.8 millones de unidades de PlayStation 3. Esas son las estadísticas hasta, como siempre. Exacto. Sí, como siempre. Eso faltar. Hasta junio del 2011. Para ellos es importante tirar los numeritos. También él indicó que la conferencia se iba a estar enfocada en el PlayStation Vita, así que no le dieron casi cariño al hermano mayor. Entonces, pues presentaron un video, y una vez que se terminó el video, donde se vieron las aplicaciones, juego, contenido multimedia, etcétera, se reveló la fecha de lanzamiento del PlayStation Vita para Japón, la cual será el 17 de diciembre, y tendrán 26 títulos disponibles cuando el PlayStation Vita salga al mercado. Wow. Que no está nada mal. En 26 Japón. Es un montón. Ya, en Japón. No se ofrecieron fechas para los Estados Unidos ni Europa, así que si allá sale el 17 de diciembre, que ya eso es fecha de Big No No en Estados Unidos, porque ya todo el mundo hizo sus compras navideñas, uh-huh. No me sorprendería que salga en febrero, maybe marzo, acá, en el mercado de acá. Yeah. Luego de esto, subió al escenario Yoshinori Ono, que es el productor de Street Fighter. Entonces, él indicó que Marvel vs. Capcom 3 tendrá una variedad de funciones específicas para el PlayStation Vita, algún tipo de función con la aplicación de Nier, tendrá online y muchas Pero otras cosas Ultimate, más. ¿Verdad? Ultimate Marvel. Debería ser. Bueno, ellos no le han puesto el... el título de Ultimate. Quizás es que están corriendo con el primer anuncio que ellos habían hecho, porque se sabe desde hace tiempo que Marvel vs. Capcom 3 venía para el PlayStation Vita. So, quizás todavía no se han enfocado en hacer eso. Quizás no sea la Ultimate y después la saquen otra vez para el Vita. No me sorprendería. Uh-huh. Ellos dicen que esta versión va a estar disponible en diciembre en Japón. También indicó que para Street Fighter Cross Tekken van a haber dos personajes, Toro y Kuro, que por lo que leí son personajes de PlayStation, pero yo no sé realmente quiénes son. ¿Ustedes saben? ¿Les suena de algún juego? Ni idea, mano. Yo no sé, a lo mejor son personajes de PlayStation en Japón, pero no, a mí probable. No me suenan para nada. Luego vino Shinji Hashimoto, ese es de Square Enix, y entonces presentó dos juegos nuevos, Lord of Apocalypse y Army Corps of Hell. Hashimoto dio a entender que Final Fantasy Type Zero saldrá al mercado el 27 de octubre, mientras que Final Fantasy 13-2 estará disponible en algún punto en diciembre, pero esto es hablando entre dientes. También indicó que Final Fantasy X está siendo remasterizada en HD para llevarla al PlayStation Vita y que saldrá en el 2012. Y pues como en todo evento de gaming y más en Japón, Hideo Kojima no podía faltar. Kojima comenzó hablando de transferring, que está básicamente el concepto de pasar tus files de la consola portátil al PlayStation 3, es un solo file, lo puedes jugar en ambos lugares. Luego indicó que para el 2012 estará disponible para el PlayStation Vita la versión HD de Metal Gear Solid, la cual sale ahora en noviembre para PlayStation 3. También habló sobre Son of the Enders HD e indicó que el contenido del juego será compatible con el PSV y el PS3. También mencionó que está trabajando personalmente en un proyecto nuevo, el cual tiene como objetivo crear un puente entre el PSV y el PS3, pero que estará dando más detalles tan pronto sea posible. Yo me imagino que será quizás una nueva franquicia y será de estos tipos de juegos que hemos especulado, donde tú comprarás la versión de PlayStation 3 y te traerá quizás un voucher para la del Vita y te lo puedes llevar on the go. Pero todo esto son especulaciones. Y para finalizar, regresó Kawano al escenario y reveló que estarán dando 100 horas de data prepagada a las primeras 500.000 unidades de PlayStation Vita que se vendan nuevamente en Japón. Y pues me imagino que las versiones que son 3G, la otra no hace ningún sentido. So, no está nada mal. Yeah. Es un buen deal para ellos. Allá la compañía, pues no es AT&T, ellos mencionaron cuál era, pero no recuerdo. So, no sé si para acá vayan a maquinar algo en esa línea. So, ustedes, me imagino que no la pudieron ver, pero ¿estuvieron al tanto de lo que sucedió? Ya, yo lo vine a ver por la tarde. En realidad no le dieron tanta exposición en los blogs acá americanos, porque como tú dices, la mayoría de los anuncios fueron para el mercado de japonés. Ahora, y no hay fecha de lanzamiento todavía del Vita en América, pero algo que sí la gente debe recordar es que el Vita, al igual que el PlayStation 3, es region free, que lo van a poder, si lo desean, ¿verdad? Lo pueden importar, pero pues va a tener un costo adicional y los juegos pues que estén disponibles quizás no todos tengan algún modo en inglés, especialmente los RPG, ¿verdad? Ya, Ceci John tiró hoy por Twitter un video, parte de la conferencia, presumo yo, donde estaban presentando cuando tú prendes el Vita por primera vez, uh-huh, que haces como que tu profile y todo, pues hicieron allí una demostración y el Vita va a venir con una aplicación que vendría siendo un training donde te enseñan cómo cerrar las diferentes aplicaciones, cómo funcionan, pues, los diferentes botones, el touchpad y todo eso. Y yo entiendo que es tremendo que lo incluyan porque, you know, todo el mundo está relacionado a los touchscreen en este momento, pero combinación de touchscreen, touchpad, botones, podría ser un poco overwhelming, so sí. No está nada mal eso. Yo de verdad no sé nada, ¿verdad? De la conferencia. De la conferencia. De verdad, no estuve al tanto. ya este año, pues como se concentró más en el PS Vita, no hace tanto revuelo. Sí. Como decir en años anteriores, donde habían anuncios grandes para el PlayStation 3 y nosotros estábamos muy pendientes. Si hubiese anunciado algo de Last Guardian, pues eso hubiese hecho mucho... Sí, que nosotros mismos decíamos que, you know, deberían decir algo, allá es el mercado grande. Exacto. Y no, se anunciar el Final Fantasy VII para... Bueno, el remake. Por lo menos ya pusieron el 10, el remake, y pues posible... O sea, la posibilidad de que salga el 7. Bueno, porque no es remake, todavía. Es este, está remasterizado, que van a hacer lo que han hecho con God of War y eso. Sí, esa es la moda. Ya, del 7 queremos un remake. Queremos que empiecen de cero. Bueno, pues vamos a seguir por aquí. Vamos a reseñar el headset, el wireless PS3 headset, que a mí me llegó el viernes, a Michael le llegó hoy, ¿verdad? Llegó ayer, lo recogí hoy ya. Okay. Pues, ¿cómo se siente, verdad? Cuando me llegó la caja, estaba la sentía súper liviana. Yo decía, aquí no puede estar un... Yo también. Te lo jugaron. Y aquí adentro... Tú la movías, no sonaba nada. ¿Qué? Que tú movías la caja un poco y no sonaba. Como sí, si hubiese algo decía, dentro. Y yo decía, pero esto está bien liviano. Pero abrí la caja preocupado, pero estaba allá adentro. El headset, o sea, yo no es que sea super liviano, pero es liviano comparado con el tamaño, ¿verdad? Que tiene, porque parece que el tamaño parece de piloto de aerolínea. Sí, el diseño es voluminoso. Yo me miré en el espejo y lo comparé como un TIE Fighter de Star Wars, la forma que tiene. Y puedo decir, ¿verdad? Estos días lo probé con diferentes juegos. Lo primero lo probé con DCUO, pero DCUO no tiene, ¿sabes? El GOTY en el sonido. No es la gran cosa. El sonido. Luego lo probé con Dead Island, sonó bien, se escuchaba bien. Y luego lo probé con Black Ops y de verdad que se escucha muy bien. Son bien cómodos, eso noté. ¿Sabes? Cuando te lo pones en las orejas, ¿sabes? Que muchos... Tú te los pones y como que te aprieta la oreja. Sí, los Triton, los Triton, ya. Pero estos caen como en un vacío y tu oreja, o sea, como que está al aire, ¿sabes? Como que el pad de la orejera del headset te cubre alrededor de la oreja y te deja la oreja libre, como que para experimentar el audio bien. Sí, no está aplastada. Ajá, no está aplastada. Sí, y se siente que como un vacío, o sea, cuando tú te lo pones se siente como un vacío. Eso es una de las cosas que noté, que cuando te lo pones, ayuda, o sea, como que cancela el sonido de afuera y no se escucha tanto el sonido de afuera. Sí, que no escuché cuando dijeron que si quería pedir sándwiches, y me perdí los sándwiches, por eso. Así que funciona, eso quiere decir que funciona el noise canceling. El sonido es muy bueno, o sea, lo que probé y eso... Se escucha muy bien. Lo que no me gustó mucho fue la manera en que ellos bregan, lo que si quieren más audio de chat o quieren más audio de juego. Porque tiene como un slider y pues si quieres más chat, pues le das para abajo, pero el audio es atrás, ¿sabes? No sé, yo lo encontré como que un poco difícil a acostumbrarse, ¿verdad? Como que saber cuáles son los... Digamos, no puedes subir los dos, o subes uno y bajas el otro, o los dos, y viceversa. No, o subes uno y bajas el otro, ¿verdad? O viceversa, o los tienes los dos moderados, o sea, en como que el mismo volumen. Sí. No como los Turtle Beach que yo tengo, que no le sirve una orejera, que yo escucho por un lado nada más, que son los que uso para grabar. Eso, pues tú puedes subirle el chat como te dé la gana y el audio como te dé la gana también. Exacto. Sí. Pues acá no. Pero acá... Yo encuentro que funciona. Sí, pero como que no tienes la misma flexibilidad. Y exacto. Eso fue como que uno de los fallos que le encontré. Además, conectarlo al PS3 es mega fácil, ¿sabes? Pones el USB... El USB port que tiene el dongle y lo prende y ya lo reconoció. Una de las cosas que noté, eso sí que fue uno de los, como que dije que es como un fallo, es la batería. Ellos dicen que dura 8 horas en un full charge. Yo no sé lo que es un full charge para ellos. Yo le he cargado 5 horas, I guess que eso no es un full charge. Creo que es 24 horas para ellos. Y ellos dicen que dura 8, ellos dicen que dura 8 horas de, de continuous play, qué sé yo, pero yo en 4 horas ya estaba en la última barrita de la batería. Quizás match es por, quizás si tiene interferencia de otros dispositivos wireless en el área, pues eso haga que se gaste. Y también a veces los dispositivos hay que, la primera carga, debes dejarlo mucho tiempo para que entonces como que se cargue bien, bien, bien cargado. Entonces, pero esa es una de las cosas que como que o sea, que de los problemas que le encontré. A ver. Y carga como el cualquier otro como el de PlayStation. Sí. O sea, le pones el USB del cable del control y él carga. Pero, o sea, en overall, o sea, es muy bien. Jugué Killzone con ellos. Se escuchaba muy bien. Toda la gente me escucha muy bien, ¿verdad? Y, si se escuchaba, ¿te escuchabas claro? Sí, me escuchaba claro. Y de verdad que en overall, muy bueno, de verdad. Si tengo que verificar lo de la batería, que es como que el único problema que le encuentro, y un poquito lo del chat, lo de mover el audio del chat y del juego, pero eso ahora que uno se acostumbra y le busca el setting que más uno prefiera, pero en overall, o sea, yo encuentro que está muy bueno. Yo lo pude probar ahora cuando llegué a casa con Resistance 3, entrar multiplayer, se escucha muy bien, se escuchan los pasos de la gente que está cerca de ti, todos estos sonidos bajos que uno no nota cuando está jugando con las bocinas del televisor, pues por lo otro que hay en el ambiente, pues estas bocinas acentúan esos sonidos, pues como tienes el noise canceling de afuera, pues puedes escuchar el más mínimo sonido. De hecho, noté que cuando estoy en el, cuando me matan, que está en, para verificar el loadout, escuchaba como una música de los 50, y yo decía, ¿de dónde viene esa? Yo mirando para todos lados, como si fuese mi celular, y no, era en el juego, en el background de esa pantalla, tenía esa música. Eso yo no me había percatado cuando jugué el multiplayer la semana pasada. Sí, y lo otro que... se escucha muy bien, y yo jugué MOB 11 The Show, mano, y yo nunca había escuchado a la gente, como que, o sea, yo sabía, era un hot dog. O sea, sí, mano, yo nunca había escuchado a la gente del público. Como que yo escuchaba algo, pero no entendía bien. Y me puse a jugar con los headsets y escuchaba clarito lo que decían, que si empezaron a gritar MVP, que si batter, batter, miss, esas cosas, y como que yo nunca había escuchado eso. Pues lo otro que puedo criticar, así buscándole las cositas, porque de verdad que está tremendo, como dice Match, caen súper bien en el oído. El micrófono es retractable, o sea que lo puedes esconder, y yo pensaba que era un poquito más sólido, y se ve un poquito flimsy, o sea que tienes que tener cuidado con él, no lo puedes alar mucho porque entonces se podría romper, porque es no es flexible, es una pieza que si es plástico quebradito. Exacto, que es retractable, pero tienes que tener cuidado con el que no vaya a recibir un cantazo y se pueda romper. Y lo otro es que el botón de para encenderlo, cuando lo sacas de la caja, pues tú estás buscando, ok, ¿dónde está el botón de on? Y es que debes dejar presionado la orejera izquierda, que entonces ahí dice power. Si lo dejas presionado un segundo, entonces ahí es que se prenden y se apaga el dispositivo. O sea que esto, encontrar ese botón para encenderlo, pues fue un poquito raro. Pero como tal, yo lo recomiendo también como match. De verdad que está muy, muy bueno. Este headset inalámbrico, fácil de setear. Simplemente pones el USB y ya queda. Así que de verdad que esto está muy, muy bueno. Recomendado. No es la opción más barata en el mercado. Pero si usted quiere algo que sea wireless. Es wireless, no tienes que preocuparte por los cables. $99, ya no. Y si no aprovecharon nada, cuando en Amazon, antes de quitar el fichín. Y el día que lo pusieron, día lo pusieron a $65. Ahí lo compré cuando estaba en $65. ¿Quién fue? ¿Quién fue la persona que se percató de eso por primera vez que nos avisó a todos? ¿No recuerda? Yo no sé, pero eso corrió y todo el mundo se tiene que haber enterado, pero ya no recuerdo quién fue que lo dijo. No, eso fue de las mejores ofertas que ha tirado Amazon, de verdad que sí. Y para un producto que era de pre-order, o sea que ni siquiera había salido, y lo pusieron en especial, que esto no es usual que lo bajen antes de que salgan, ¿verdad? ¿O sí? Ya, por lo menos yo nunca he visto eso. Yo he visto que ellos, Amazon podrá dar más de crédito antes de que salga algo, ah, pero como tal bajar el precio del producto, jamás y nunca yo he visto algo de eso. So, yeah. Pues pasemos a lo próximo, que es las impresiones de Resistance 3, que la semana pasada lo alquilé en Redbox, que salió. Y yo no pensaba comprar este juego, pero de que lo puse, lo jugué un par de horas y lo devolví, me quedé con él en la mente hasta que fui y lo compré, porque de verdad que Resistance 3 está muy, muy bueno. Superior a la 2, que de verdad fue un poquito decepcionante. A pesar de que lo jugué mucho, que yo fui de los que jugué mucho el multiplayer de Resistance 2, especialmente el co-op, el 3 está muy, muy bueno. O sea, especialmente la historia, porque lo que decepcionó de la historia del 2, por lo menos para mí, quizás también para muchos de los que nos escuchan, es que la historia como que no conectaba a uno con ella. O sea, cambiaron este personaje que era down to earth, mortal, lo pusieron un poquito inmortal, con poderes, viajando a través de todo el globo, o sea, de Estados Unidos a distintos lugares, y eso como que te desconectaba de la persona, y ya el personaje se veía invencible. O sea, que tú ibas en rieles viendo la historia como pasaba, y yo por lo menos fui de los que nunca la acabé. Nunca la acabé y di el juego en trading porque no me motivó a seguir jugándolo. Ahora el 3 la tomaron en consideración todas las cosas que las personas criticaron del juego y hicieron una historia mucho más personal. De hecho, los primeros dos o tres capítulos te lo machacan a la saciedad. Tú eres un padre de familia, tienes una familia, estás protegiendo una comunidad, ya te retiraste del ejército, quieres pelear más, y como quiera vuelven y te meten otra vez en el medio de la batalla para defender a la humanidad y que no se extinga por completo. Ya de Resistance 2 a Resistance 3 ya la cosa pasa a muy muy mal. Ya lo que queda es bien poco humanidad, y lo que están tratando es de por lo menos no, que no se extinga la raza, la especie, perdón. Así que en cuanto a historia, Resistance 3 me atrapó, me está gustando. Como ya saben, tengo tiempo limitado para jugar, así que todavía estoy empezando el juego. Pero en cuanto a mecánica de disparar, yo lo encontré muy muy sólido. Y los cambios que hicieron, los dos más significativos, fue que cambiaron algo que ya es estándar en la industria de los first person shooters, que es la vida regenerativa. Volvieron otra vez a los health pack que estaban en Resistance 1. O sea que eso le da al juego un cierto nivel de urgencia y de mortalidad. O sea que no puedes estar en el campo de batalla todo el tiempo, especialmente en las dificultades más altas, porque vas a morir. Tienes que buscar los health packs y usar la cubierta y usar las armas que te dan con los diferentes poderes para pasar las partes. Y lo otro es que te regresan de nuevo la ruleta con todas las armas. Que esto no es real, porque una persona no puede cargar 8 rifles de asalto. Y bueno, díselo a alguien de una escuela para que tú veas. Ay, ay, ay. Por lo menos en la vida real, ¿no? Quizá una película como la de ¿cómo se llama? La que sale todos los actores de los 80, que salió hace poco. Que sale Stallone. Expendables. Quizás hay, pero una persona en la vida real, si acaso una rifle de asalto y una pistola de mano, es lo más. Pero acá no, acá te dan todas las armas que vas coleccionando a través del juego, las puedes utilizar en cualquier momento después que tengas ammo, y las armas que más uses obtienen upgrades. O sea que tiene este elemento RPG, que las armas que más prefieres en tu estilo de batalla, pues las puedes van adquiriendo un poquito más de habilidades. Así que esas son las dos cosas que encontré que son cambios que me gustaron, que implementaron de nuevo en Resistance. Y no voy a hablar más de la historia, ¿verdad? Porque no lo he jugado más y sí he leído otras cosas, pero no quiero spoilers. Pero en cuanto al multiplayer, me gustó porque primeramente porque no estoy muriendo Mash cada 5 segundos. Y pero bueno, por lo menos hago, por lo menos hago un poco de kill streaks. La pregunta aquí, ajá, obligada es, ¿tu kill death ratio está mayor de .21? Yeah, no, definitivamente, mira, ahora que estaba jugando con los headsets y las gafas 3D, que es súper cómodo, ¿verdad? Que usar el diseño del headset te permite usar gafas 3D porque es un poquito más cómodo. Pues, y maté 7 y morí 5 veces, o sea que tuve ¡uy! Más. ¡Mató a 7! Ya, para más de 500. Más, yo no dejé, esos son números como los míos. O sea, pero no, la cuestión fue que maté más de lo que morí, eso para mí es un avance, Match. No, pero son los 30, 40 de Match por... Te extrañamos en Killzone, porque... jugando y yo más de 40 y pico y el que estaba detrás de mí tenía 9 y era Alex. Ah, no. Pues hacía falta así. Pero en cuanto a modos, es básicamente Call of Duty. O sea, no tiene unos modos así groundbreaking que el juego. Son los modos estándares. Capture the Flag, Deathmatch, Team Deathmatch, el de... obtener las áreas que en algunos juegos se llama Domination. Pero lo que sí vi es que no tiene el modo co-op que tenía de 8 jugadores que tenía en Resistance 2. Pero algunas de las clases que estaban en Resistance 2 en ese co-op se implementaron en el multiplayer acá para defender. Por ejemplo, yo usaba mucho el Soldier, que era el que tenía el Shield y la Gatling Gun. Y acá lo puedes usar para defender la base, defender la bandera y eso. O sea que tiene unos poquitos diferentes clases que puedes, si puedes cambiarle los layouts y darle upgrade a las armas y todas estas cosas. Pero me gustó eso que implementaran estas clases del co-op. El co-op como tal de Resistance es el co-op del campaign. O sea, puedes jugar el campaign con otra persona, que se recomienda que se haga en las dificultades más difíciles, porque eso ayuda al que el juego sea más llevadero, porque esas dificultades dicen que están bien, bien, bien difíciles. Y también que en esas dificultades pues tienes que coordinar, o sea que no es tan fácil como entrar y los dos a la vez y matar, sino que tienen que coordinar y usar diferentes armas para poder progresar. Así que... Resistance 3, me encanta, de verdad que me encanta el multiplayer, me está gustando el single player, así que yo lo recomiendo. Vean la reseña de Yossi's, que está en psnpa.com, que también se llevó una muy buena impresión. Y en general, en la industria, los reviews que han salido de Resistance han sido muy positivos. Por ejemplo, a Jin le dio 9, así que la que me chocó bastante fue Game Informer. Que ha sido el score más bajito de sites respetables, por llamarlos así, uh-huh. Ha sido el más bajito. No, y que ellos tienden a ser un poquito más positivos en sus reseñas, especialmente juegos de esta calidad. Y se fueron, o sea, lo criticaron grandemente. Y la cuestión fue que criticaron grandemente los puntos que fueron resaltados en los otros blogs, que son la historia y las implementaciones, los cambios que hicieron al gameplay para hacerlo más Resistance. O sea, en los cambios que dije que hicieron a la campaña, de cambiar eso a lo que era Resistance 1, eso es lo que lo convierte en Resistance, porque si no, es un shooter cualquiera genérico de por ahí. Y el multiplayer, que lo que es un multiplayer con perks y habilidades fantasiosas, pero con modo Call of Duty, eso refresca para el que le gusta jugar Call of Duty, pero está buscando otra cosa, un poquito más de fantasía, del futuro, pues este juego le va a gustar. Así que, Match, te lo recomiendo. Y a todos los que les gustan los First Person Shooter, este es el First Person Shooter que tienen que jugar hasta que llegue noviembre, que llega Battlefield... y octubre, perdón, que llega Battlefield, y en noviembre que llega Call of Duty, que son los dos grandes de esta temporada. O sea, que y que si yo me llevé tan mala experiencia con Resistance 2, que... Ya, es que Resistance 2, pues, tomaron unas decisiones que quizás no fueron las mejores. Por ejemplo, los modos de muchos jugadores, son mapas gigantes, pues quizás no fue la mejor idea. Que hemos visto que la industria se ha alejado de esto, por lo menos en consola, y son unos mapas un poquito más pequeños, con menos jugadores, pero que permiten, pues, una mejor dinámica. So, yeah, recomendado Resistance 3. Ya, so vamos ahora a pasar a la siguiente noticia, y es que Sonic Generation llega el 1 de noviembre. Este es un juego, you know, full retail, va a costar $60. Si recuerdan, hace unos meses atrás salió el demo, que era por tiempo limitado, creo que duraba alrededor de 21 días. Sí. So, para los que tuvieron oportunidad de probarlo, hubo reacciones mixtas. Por ejemplo, a mí no me gustó el frame rate del juego, a pesar de que se veía muy muy bonito. El frame rate yo lo encontré malísimo, al punto de que cuando tú desarrollabas mucha velocidad con Sonic se me hacía muy difícil saber qué era lo que estaba sucediendo en pantalla. So, para mí es un big no-no. Johnny también lo jugó y criticó el frame rate, y creo que el juego va a tener el 3D, y creo que él dijo que el 3D era malísimo también. So, no, Johnny creo que dijo que le gustó. ¿Que le gustó? Yo creo que sí. Bueno, Johnny que nos aclare de luego. Y este, Billy no sé, pero pues Billy es fan de Sonic, me imagino que pues este le tiene que haber gustado. Michael, lo dijiste tú. Este, so, ya saben, 1 de noviembre, $60, Sonic Generations. Wow. Con el Sonic clásico y el Sonic nuevo. Next. Pero no, 1 de noviembre es una fecha cargada. De big release. Exacto. Pero esto tiene su mercado. Sonic tiene su mercado. Y yo espero pues que los... ¿A $60 dijiste? Ah, 60, no. No es PSN. Yo pensaba que iba a ser un juego de PSN. Bueno, $60, eso está hardcore. $60 cuesta Battlefield y se ve salvaje. Y Modern Warfare, y Uncharted, y Batman, y Assassin's Creed. Mira, esa semana de noviembre, 1 de noviembre, eso yo creo que es como... Es un martes, definitivo. Este, ahí es que sale Uncharted 3. Exacto. Este, sale el GoldenEye 007 Reloaded. Este, sale también, este, supuestamente sale el Lego Harry Potter Year 5. Ah, yo quiero 7. Ese. Bueno, so, bueno, minero. Yeah, tiene. And Sonic va a competir con ellos. Yeah, exacto. Mira, el mercado que competiría sería con Lego Harry Potter. Y yo me voy con Lego Harry Potter 100%. De hecho, Juan, Lego Star Wars 3 Clone Wars está en $20 en Amazon ahora mismo. Wow, y en Gamefly también estaba en especial. So, no sabía que estaba en ese precio. No sé si vaya a saltar allá. Este, yo todavía tengo por ahí el Lego Indiana Jones. Mm-hmm. So, no sé si brinca ya. Acabo de comprar este en Amazon este fin de semana Deus Ex, que lo pusieron en $35. Que me enteré precio. Gracias a ti que lo pusiste en Facebook. Mm-hmm. Y yo, oh my god, este es el momento de. No, definitivamente. Y lo compré, y pues estoy esperando por ahí que me llegue. Yeah. No, pero ¿quién en su sano juicio, Juan, dime? Voy a comprar Uncharted y comprar Sonic. Y ponle que lo compre, vamos, bye. ¿Quién va a poner Sonic en vez de Uncharted en su consola? O sea, tiene que ser, pues, que tenga un niño que sea súper, súper fanático de Sonic. Y eso, esa es la única excusa que yo vería. No, hombre, es que $60. No, está fuerte. Así que vamos a darle pausa. Pues vamos a seguir por ahí. Ahora vamos para las impresiones de Dead Island. Yo salí del trabajo el viernes, ¿verdad? Y decidí comprarme el juego. ¿Qué te llevó a esa decisión? Cuéntame. Pues de verdad, yo siempre me llamó la atención, pero como que no sabía si comprármelo o no. Me puse a ver los reviews. O sea, decían que el jueguito tenía mucho bugs, qué sé yo, pero estaba chévere, era una experiencia chévere. Y de verdad, pues, me dio con comprarlo y darle el try. Ese día, pues lo compré el viernes y lo pude jugar después ya por la... No lo pude jugar el viernes, por diferentes razones, y después me puse a jugar Killzone. Así que lo puse el sábado. Este, pues mira, al principio, pues verdad, el jueguito está chévere, explican que... O sea, no explican lo que pasa, ¿verdad? Pero explican más o menos cómo... ¿Qué fue lo que pasó más o menos? Sin dar detalle. Y me gustó, ¿verdad? Ese principio. Al principio estaba asustadísimo, ¿verdad? Porque no sabía cómo eran los zombies, cómo iban a como a reaccionar, si era muy rápido, si era muy lento. Pero después que le cogí el feeling, pues ya mato todos los zombies que encuentre. En experiencia, el juego está muy bueno. O sea, es una mezcla. Yo dije que era una mezcla entre Fallout con un poquito de Borderlands. Y, o sea, en esa área. O sea, en Fallout, por cuestión de los quests, cuán grande es el mapa, porque es gigante, ¿verdad? El mapa es gigante. Yo compré la aplicación del iPad de Dead Island, que te trae los mapas, y tiene 4 áreas, ¿sabes?, que son igual de grandes que la primera. Y la primera, yo lo que yo llevo ya, no llevo tanto, llevo como 3 horas jugadas, y lo que tengo es un pedacito chiquitito, o sea, de lo que he explorado. En cuestión de Borderlands, pues más o menos el tipo de misiones y también de Fallout, ¿sabes? Pero eso sí, ¿sabes?, tiene sus problemas, como todo juego grande, como Fallout, tiene bastantes bugs que se lo arreglaron bastante. Todavía no he encontrado uno así super loco que me deje, ¿sabes?, que me deje trastornado, como pasó en Fallout al principio, en New Vegas, que empezando el juego yo vi animales volando, como si estuvieran caminando. Enemigos metidos en piedra. Sí, animales metidos en piedra que me hacían para atacar, pero no hacían nada. Porque... y yo no les podía dar porque estaban metidos entre las piedras. Algo así. Pero no encontré nada así. Lo que me fijé es que las texturas en los cines, cuando con la transición de cinemas con empezar el mundo de juego, o sea, a veces se tardan un poquito en aparecer. Los controles son bastante sólidos. Pudieron haber hecho un poquito mejor con los controles, porque a veces es difícil darle en la cabeza a los zombies, o en una parte que tú quieras, en el brazo, lo que sea. En cuestión de armas, miles de armas. O sea, yo estaba leyendo que hay miles de armas y cosas que se pueden hacer. Yo encuentro un arma cada 5 minutos en el juego. Yo encuentro un arma, armas nuevas que nunca, que no había visto. Alex mencionó, alguien le comentó a por Twitter que no había encontrado una arma y estaba una pistola que estaba casi en la mitad del juego, y ya yo tengo una que no la puedo usar, pero la tengo allí, que no la puedo ni coger porque tengo que estar... Es un nivel más alto. Sí, eso es una de las cosas que no me gustó, de que si tú eres un nivel alto no puedes coger el huevo. No te dejas coger las cosas. Sí, o sea, sería bueno que lo pudieras coger, pero no utilizarlo, ¿verdad? Pero sí. Conseguí un revólver con una bala, y no lo podía utilizar porque no estaba en level 6, yo estaba como en level 5, level 4. Pero en realidad, en overall, en experiencia, lo encontré muy bueno. Llega un punto que a veces es gracioso matar a los zombies con el carro, ¿verdad? Cuando cojo un carro y empiezas a correr por ahí, coges los zombies, te los llevas por el medio y a coger la experiencia por ahí para abajo matando zombies. Pero de verdad que en experiencia completa, o sea, de lo que he podido jugar, porque no tengo mucho tiempo para jugar, en experiencia completa me gustó, ¿verdad? Quiero darle más tiempo, pero no tengo el tiempo, y quiero terminar Deus Ex también, pero no tengo el tiempo. Pero ahí está, o sea, más para el backlog, pero o sea, lo recomiendo de verdad. Yo también lo alquilé en Redbox, lo pude probar y concuerdo con Match. El juego está muy muy bueno. Yo no esperaba que fuese tan bueno, o sea, tenía unas expectativas bajas, pero está bueno, y sí tiene esa mezcla de Fallout, Borderlands, pero está sólido el gameplay. Lo que me saca de la inmersión, Match, que te lo estaba mencionando ahorita, es esto de que tú estás así tratando de averiguar qué está pasando, pero al mismo momento estás buscando en las maletas de las personas muertas y buscando chavos y cosas inservibles en ese momento que tú no sabes ni para qué sirven, pero lo estás acumulando en el inventario, y dinero. Entonces matas un zombie y chavos, tiene chavos encima. ¿A qué zombie? Bueno, cuando se convirtieron en zombies tenían dinero encima. Bueno, hace sentido porque es un hotel, que por lo menos donde tú empiezas en un hotel y todo el mundo anda con chavos encima en un hotel porque van a la barra y pagan las bebidas, ¿verdad? Algo así. Pero ese elemento de usar dinero como tal, cash, para comprar las armas Bueno, lo y que pasa darle es que, upgrade. mira, hay otro juego como, pues Fallout usa los caps, ¿verdad? Pero ya llevan mucho tiempo en un nuclear apocalypse. Hay otros juegos como Metro 2033, algo así, o sí, 2033, que usan balas, pues porque llevan mucho tiempo desde que el mundo está todo chavado. Pero acuérdate que esto está como que empezando, un zombie apocalipsis empezando. Y la Todavía el gente, dinero no ha exacto, o quedado sea, y la devaluado. gente como que como que como lo que lo único que tienen, o sea, como que para y lo que ellos ven como que tiene valor, porque ellos no saben si el mundo está todo chavado o es esa área, y cuando ellos salgan pues van a tener ese dinero, pues es como que la forma ¿verdad? De hacer trades y de comprar cosas, pues todavía sigue siendo el dinero. O sea, ese es el punto que yo lo veo. Pero, por ejemplo, en Fallout, si tú encuentras un arma en el piso, es tuya, que la encontraste. Acá no, acá si encuentras, por ejemplo, un palo, tienes que comprarlo. Para poder recogerlo del piso, tienes que comprarlo. No, Eso, pues, cuando tú sí, yo nunca te te dice el valor, y No, entonces pero te dice cuando... el valor que para si tú lo Si revendes, o lo vas sea, a si tú vender. lo Ah, vendes, que no si lo que fuese a vender. sí. Ah, ok, está bien. Anyway, si tú haces eso, si tienes esas manías de buscar en todos los bultos que te encuentras en el camino, en poco tiempo vas a tener una cantidad bien alta del dinero que no te vas a tener como que preocupar, No, por lo no, menos en los no, lo vas poquitos a que yo jugué. necesitar, lo vas a necesitar porque yo me puse a loot todo lo que encontré y yo tenía un montón de chavos y ya no tengo ninguno porque los vas a necesitar cuando empieces a reparar a armas, a darle upgrades a las armas, a hacer armas, a de todo cuesta dinero, a comprar medikits que valen un montón de chavos en ese juego. Lo más importante más que creo que hay que decir es que este no es un first person shooter, aunque da la impresión pues, cuando uno ve los previews, las imágenes de juego, porque es first person juego, pero no es un first person shooter. Esto es un action RPG al estilo de Fallout o Borderlands. Es una mezcla de esos dos juegos, pero tiene su feeling único para las personas que no se vayan a confundir porque ven zombies y lo van y lo compran. Sí, no, no es Left 4 Dead. Exacto, y que Pero no vayan a quedar decepcionados. otra cosa que me gustó del juego es el setting. O sea, ellos, o sea, se esmeraron haciendo ese setting porque, Y eso es lo que lo hace único. sí, Sí. entonces el setting así como un resort en la playa y, o sea, y se ve súper lindo. O sea, hay una parte Exacto. que tú te trepas a un lighthouse y tú miras alrededor así, a vuelta redonda, esa parte del mapa. O sea, y se ve súper bien y, o sea, no se ve como que blurred out, como que puedes ver hasta cierta distancia, como que hacia lo lejos puedes ver como que se siente que tú puedes llegar a esa área viéndolo desde lejos. Ahí fue Exacto. una de las cosas que me gustó, o sea, y el settings, todas las piscinas, que si hay algunas piscinas que están llenas de sangre nada más, o sea, Yo vi esa. son cosas Yo que... encuentro muy interesante eso que tú mencionas. Yo vi algunos videos y el juego comienza soleado y todo y a pesar de que tú sigues estando en la misma isla, el cambio en el tiempo, cae la noche y comienza a llover más Sí, adelante y porque todo, viene un le da un monzón. toque tan Viene un monsoon, diferente. ya. Ya, a mí me pareció interesante. A mí en particular, todo lo que tenga que ver como con terror, que sepan hacer bien, digamos, escenas a la luz del día, me parece muy interesante porque es bien difícil asustar a la gente o por lo menos hacerlas que se sienten a la orilla de la silla cuando tú tienes un área soleada, que no tienes la ayuda de sombras y de cosas que vienen de momento. Sí, en una So, sí, ya, es y el audio, interesante. ¿verdad? El audio es El muy audio está muy bueno. bueno. Yo lo utilicé con los headsets, el wireless. Y, mano, yo llegué un momento y yo me volví loco porque yo seguía escuchando un zombie respirando. Y yo decía, pero ¿dónde estás? ¿Sabes? Yo dando vueltas por todos lados. No era la perra tuya que estaba respirando en la nuca. Yo dando vueltas por todos lados y resulta que estaba detrás como de una verja de matas, ¿sabes? Como detrás de unas matas. Unos Sí, detrás arbustos de de unos eso. arbustos mirando para el otro lado y no me había visto, pero se escuchaba el respiro y yo estaba desesperado porque yo pensaba que algún momento me iba a salir y me iba a atacar, ¿sabes? Yeah. Pero, así, o sea, que, muy bueno, de verdad. Yeah. Con Dead Island también recomendado. Recomendado. Sí. Cuando lo ves a 35, Mash o Juan, avisen porque esto se va. Se va, se va. Yo lo aviso, yo no lo compraría porque ese no es mi tipo de juego. Tengo que probar. Sí, yo creo que te va a gustar. Yo creo que te va a gustar. Puede ser que te guste. O sea, tengo que probar el multiplayer, que todavía no he tenido tiempo para probarlo. Pero dicen que en consola brega muy bien. En PC tiene unos problemas, pero dicen que en consola brega muy bien. Bueno, qué bueno escuchar que este juego no es un pain. Y hablando de pain, Rockstar presenta el nuevo trailer de Max Payne 3. ¿Te gustó ese segue? Oh, sí, es tremendo. Usted sabe, Max Payne 3, el próximo juego grande de Rockstar, que va a estar saliendo en marzo de 2012. O sea, que más o menos para la fecha que ellos están sacando últimamente sus big releases, como Red Dead y que sale este año, que ya se me olvidó. Y eso, que es candidato para GOTY. LA Noir, ya. Yeah. El GOTY. LA Fair. Pues el nuevo trailer presenta las imágenes. Ya tenemos una idea más clara de la trama del juego, en donde Mr. Payne pues va a estar en Brasil, va a estar en el carnaval. Ya vemos como Rockstar está llevando su juego a diferentes settings. Primero Red Dead, el viejo oeste. Luego en Los Ángeles en la década de los 50. Y ahora pues vamos a Brasil para que veamos otros ambientes. Por lo menos lo que presenta el trailer es los cutscenes. O sea, no tenemos una idea clara de qué se trata el juego en cuanto a gameplay. Qué tipo de gameplay es, si es más stealth, si es más action, third person, así con cover, con un estilo Gears of War. Pero por lo menos Rockstar hasta ahora ha ido aumentando su popularidad y su reputación por juegos de muy buena calidad. Yo no he jugado ningún Max Payne. Yo creo que lo he dicho en este podcast cuando hemos mencionado este juego que fue anunciado. Así que no tengo experiencia previa con la serie. ¿Alguno de ustedes ha jugado los de Max Payne? Yo llegué a jugar el primero, pero no me atrapó. Es que el setting, la historia, no eran appealing para mí. Pero sí recuerdo el juego, pues que era en third person y tenía esto del bullet time y que él era un policía, whatever, pero en verdad a mí nunca me atrapó. El 2 ni siquiera lo toqué, el primero nunca lo terminé. So, para este, yo creo que ellos siguen con este mismo estilo medio dark y no me llama la atención a mí, por lo menos. So, yo creo que este año, yo creo que Rockstar no ve mi dinero. Wow. En el 2012. Yo jugué fue el primero y fue en PC hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero creo que nunca lo terminé como todos los juegos. Pero ya, algo interesante de esto es que antes de que saliera este trailer ya se habían enseñado imágenes y las primeras imágenes él aparecía con la cabeza pues afeitada. Y entonces era un cambio enorme del personaje que uno conocía de los otros Max Payne a este. Pero ahora con este trailer pues se da un poquito más de background y él está viviendo en Brasil, como mencionó Michael. Entonces ya no es un policía, creo que está alcoholizado o algo así, you know, no está totalmente estable. So, y aquí es que parte de todo esto, creo que él va a estar dentro de la storyline, como que de bodyguard de alguien o tratando de recuperar a alguien. So, yo creo que los fanáticos de la serie van a encontrar esto muy bueno porque vendría siendo el primer Max Payne de esta generación. El Max Payne 1 y el 2 fueron de PlayStation 2 y ya han pasado varios años y ahora es que finalmente va a llegar. Tiene mucho tiempo de desarrollo, hizo una buena señal. So yeah, next topic. Bueno, el próximo tópico es que Team Ninja presentó Ninja Gaiden 3 en TGS. Específicamente presentaron el multiplayer mode, el cual tendrá 8 jugadores y será como estilo torneo donde el objetivo es matar a todos los ninjas que te encuentres por el camino. También hablaron de que el juego tendrá un sistema al cual ellos le han llamado Playstyle System, el cual se compone de dos cositas. Uno de los sistemas es ninja y el otro es hero. El ninja es el tradicional, donde usted hace todo, y el hero va a tener autoblock y auto dodge. So vendría siendo el easy del juego, por llamarlo así. Si ustedes tienen un poquito de conocimiento de esto, ustedes saben que Team Ninja, Ninja Gaiden no es el juego más fácil del mundo. Y por esa razón muchas personas ni lo tocan, porque podría ser altamente frustrante. Ahora, ellos van a incorporar esto para darle paso más al jugador casual, el que no se quiere comer el control porque lo matan constantemente, a que pueda entrar a la serie y disfrutarla. También ellos mencionaron que van a tener el sistema, van a incorporar esto a Ninja Gaiden Sigma, la versión de PS Vita. Así que on the go también van a tener el Baby Easy Mode. Está bueno. ¿Ustedes llegaron a jugar los anteriores? No, yo de esta generación así yo no he jugado los Ninja Gaiden. Yo jugué el Ninja Gaiden original, obviamente con las personas de ya mi que generación. Era imposible pasarlo. Exacto, que no tenía safe out, nada de eso. Que te mataban y volvías. Exacto, para atrás. Exacto, se acababan las vidas, tenías que volver a empezar al principio. Exacto, eso era una tortura. Yo nunca he jugado un Ninja Gaiden. No, tenemos que el GoldenEye 007 Reloaded tendrá bundles de PlayStation Move. Anunciaron esto, que el GoldenEye, el remake, ¿verdad? Este es como el remake de... Este es el remake del remake. Exacto, porque ellos sacaron uno para Wii, pero fue como un port que ¿verdad? Tuvo bien malas críticas. Pero esta vez es un remake completo, que hasta el GoldenEye, ¿verdad? El agente 007 es diferente. O sea, el GoldenEye original era Pierce Brosnan, ¿verdad? Y este está modelado por Daniel Craig, creo que el que es el nuevo. Yeah, yo creo que hicieron lo mismo con la versión de Wii, porque fue algo de licensing, por la razón que cambiaron el porque va que James Bond tenía la... Si no me equivoco, el problema era con Rare. Porque Rare era el que tenía como la licencia de GoldenEye 007. Y como que no quería... Era un revolú con Rare, lo que me acuerdo. Era por motivos legales. Sí. Pues va a tener, ¿verdad? Va a tener el bundle con el Move, que va a traer el Move, el Navigator, el PSI y el Sharpshooter, ¿qué se llama? El Sharpshooter y el juego. Yeah. Como cualquier otro de los bundles que vienen con el Sharpshooter. Sí, que ahora te están poniendo poniendo el Move con todo. Con todos los juegos que tienen Move. Sí. Todavía no han dicho el precio como tal, pero... Sí, lo dijeron, $150. Bueno, lo que leí en la noticia dice there's no word on price, pero es un guess de que será similar al bundle de 150 de Resistance. Sí, todos los bundles han sido 150 con el Sharpshooter. Sí. Y será release en noviembre 1. ¿Piensan comprar este? No, yo... en noviembre 1 muchísimo menos. De verdad, si hubiera salido en otra temporada y hubiera sido como que un download o algo así. Porque ese juego no debe ser, ¿verdad? Gigante. Sí, no debe ser tan diferente al primero. Sí. Pues ellos están tomando pon con el GoldenEye. Sí. So, debe ser muy similar al primero, con más production values. Y no, las gráficas no deben ser exageradas, ¿sabes? Debe ser el remaster o algo así, pero no como un verdadero juego de PS3, I guess. Son estos Activision, ellos van a coger uno de esos engines de ellos y lo insertan ahí. Pero yo tengo el bias de que la franquicia de James Bond nunca me llamó la atención. Y las que más me gustó fueron de las últimas. El último que hizo de James Bond fue el que más me agradó. Daniel Craig. Pero el juego como tal de James Bond tampoco me llama la atención. Pero, o sea, James Bond es un clásico. O sea, este fue como que el que puso el first person shooter, ¿verdad? En el mapa. En consola, ya. Yeah. O sea, que puso el first person shooter en consola en mapa. O sea, que esto es un como que un culture classic de eso. Sí, esto es más nostalgia. So, este juego era bueno en febrero. Sí, cuando está apagado. Bueno. Ya como que se está recuperando económicamente no de las navidades. En verano. Yeah. Yeah. Actually, yo creo que en Wii salió como en verano, si no me equivoco. So, ya, yeah, tirar esto el 1 de noviembre es echarlo a morir. Mm-hmm. Definitivo. No, definitivamente. Ya, yeah, Uncharted 3 for the win. Yeah. Warfare 3 for the win. Yep. So pasamos a la próxima noticia. Y que son los releases de la semana y la actualización de la tienda de PlayStation Store. Tenemos como el juego más esperado de PlayStation a la colección de God of War Origins. Que estos son los juegos de PSP. Así que, no, Match, mucha gente en la comunidad está emocionada por estos juegos. Bueno, ya son 5 juegos de God of War, hermano, no se cansen. Son 5 hack and slash lo mismo ya, ¿verdad? Pero es que hay gente que le encanta, público, yo jugué el 3, y el 3 no pasé ni del principio. Tienes trofeos de platinos acá con HD y 3D. Y es mucha gente. O sea, es la primera vez que hay 3D en God of War. Y lo traen con estos juegos de PSP. Además de que mucha gente, pues, ya tiene. Temporada a la temporada, tiene su dosis de hack and slash de juegos que han sido galardonados en el PSP. O sea que yo encuentro que sea bueno que los traigan acá. Que quizás un público que no lo ha podido jugar porque no tiene PSP. Para así los va a poder jugar. Yeah, en mi caso yo no he jugado el Ghost of Sparta y yo tengo PSP. Yo no he jugado ninguno, de los dos, ni el 3. Yo tampoco. Yo probé el primero en el PSP de Juan y... Si me escucha Johnny me regaña. Te dice, Panín, tienes que jugar. Es verdad, Panín, es que el 3 lo tienes que jugar. Lo que yo encuentro es que, ¿verdad? Hay remakes. Aquí lo jugamos easy. Viene el remix de Metal Gear, pero yo lo que encuentro con Metal Gear es que es como que... se siente diferente porque hay diferentes formas de tú atacar como que un objetivo, ¿verdad? Pero en God of War es súper lineal, ¿sabes? Como que... Bueno, yo no te lo voy a discutir que es más de lo mismo, pero recuerda, hay mucha gente fanáticos de la serie. Exacto. Y por eso es que ellos lo hacen, porque saben que van a vender. Exacto, mucha gente le encanta el estilo de gameplay de God of War. A mí me encantó, quizá... a mí me encantó el primero, o sea, el primer God of War para mí... fue maravilloso. El segundo fue bueno, pero ya el tercero ya se me... Fíjate, para mí el más que me ha gustado de todos ha sido el segundo. El segundo para mí es el mejor de la serie. Pues tú sabes que hay mucha, esto es más para el público que no es como el gamer como nosotros que jugamos de todo y estamos bien al día. Esto es para el que le encanta God of War, lo va a comprar, o sea. Y te digo más. Ya, yo lo pienso comprar, no lo compro Day One porque ya yo jugué la mitad de la colección. Exacto. So, yo voy a esperar muchísimo más adelante y de seguro que en algún momento me tropiezo con él. En 20 dólares. Si en 20 dólares sería, tremendo. Sí, porque bueno, está el HD Collection del primero y el 2. Y tiene 3D. Uh-huh. Yeah, God of War 3D debe estar bueno. Lo quiero probar, por lo menos. Tenemos para los americanos NHL 12. Así que vamos a darle un big next. Red Wing. Rapidito. Ah, sí, de los sites que tienen, you know, personas en staff dedicadas a juegos de deporte, usualmente el mejor juego de deporte, a su entender, siempre es el de NHL de EA. Yo no puedo opinar ahí porque a mí no me gusta NHL, no me gusta el hockey, no lo toco ni con un palo largo, pero aparentemente es... El de los juegos de deporte el mejor. Con un palo largo, mira qué chistoso. So next. Bueno, tenemos esto para Johnny, White Knight Chronicles 2. Esto como que pasó por debajo de la mesa, pero sale esta semana. El primero también pasó por debajo del radar de muchos. Y pues el 2 no iba a hacer tanto revuelo tampoco, pero yo ni estaba esperando. Ya son 2 RPG corridos, 2 semanas corridas con RPG. Primero Disgaea 4 y ahora White Knight Chronicles, así que los fanáticos de RPG tienen mucho. Regocíjanse. Sí. Tenemos The Penguins of Madagascar, esto es para los Trump Wars. Y que esto se supone que saliera la semana pasada. Y parece que no salió. Wow, qué pena. Lo atrasaron qué pena, algo. Pero lo estaban puliendo, porque, sí, porque, imagino que esto fue un riot y todo. No, era para no salir la semana cargada de Resistance y todas estas cosas que iban a pelear venta. Sí. Yeah. Así que... más fácil competir esta semana. Ya, esto es un modo, tú sabes, para el público familiar y para los que buscan trofeos fáciles. Hay que ver, porque últimamente los juegos de niños se dan cuenta algunos desarrolladores que los cogen para esto, para sacar trofeos, y los están haciendo un poquito más difícil poder sacar los trofeos. Son algunos, así que... Yo desarrollador lo haría lo más fácil posible, porque sería quizás la única razón para que alguien lo juegue. Y eso que esta semana decían que no había releases, pero ahí tienen unos cuantos, especialmente el de God of War, que es importante. Y es bueno que lo saquen ahora temprano en la temporada, porque después de octubre ya ustedes saben que la gente tiene su presupuesto comprometido con los big releases de esta temporada. Así que pasemos al update de la tienda de PlayStation. Esta semana tenemos contenido para PlayStation Plus. En especial, 50% de descuento en casi todo el contenido de Star Wars. Tenemos The Clone Wars, Star Wars Battlefront. Para el PSP están 2.5. O sea, esto es una ganga, esto es un steal. Sí, son tremendos precios. Yo estoy por preguntarle a Billy a ver si me recomienda alguno de ellos. Porque Juan, estos de Star Wars Battlefront fueron juegos muy bien, con buen rating. O sea que, de verdad que esto, yo diría que para los que tienen PSP, por 2.5, un juego de Star Wars, esto está muy bueno. También tenemos Full Game Trial de Bulletstorm. El que no lo haya probado, pues ahí lo puede probar. También Bulletstorm salió en versión digital en el PlayStation Store por $39.99. También tenemos el episodio de Core, que ahora está para todos los suscriptores. El episodio 40, que la semana pasada ya había salido. También tenemos Full Game Trial de God of War, Chains of Olympus y Ghost of Sparta, que son los que salen en la colección de Origins. Y también estos juegos están disponibles para comprar en el PlayStation Store, así que los puedes comprar por separado, cada uno, por $20 obviamente, que hacen los 40 que cuesta la colección. Y además de eso tenemos Renegade Ops, que es el cuarto juego de la serie de Play, el programa Play, con un 20% de descuento para los suscriptores de Plus, que salen $11.99, de precio regular de $14.99. ¿Ustedes jugaron? ¿Lo bajaron? Porque hay demo de Renegade Ops. Yo lo bajé hoy, porque hoy fue que me decidí comprarlo. Ah, ¿compraste? Johnny lo tiene, Alex lo tiene, y como tiene co-op online de 4 jugadores, espérate, esta es la oportunidad. Esta experiencia no se puede dejar pasar. Ay, no me dijeron y nada. Luego los videos se veían muy buenos, así que dije, pues, yo brinco ahí. Y entonces lo compré esta tarde y lo puse a bajar. Es grande. El file es de 2.6 gigabytes aproximadamente. So, del break, pues, para que baje. No, me choca que no me dijeron nada. ¿Verdad que yo no tengo mucho tiempo para jugar online? Así con ustedes, pero... Pero nosotros tuvimos, la conversación fue en Twitter. Ah, ok. Ah, pues está bien. Cuidado, chico, ahorita. Pero anyway, yo lo... Todo surgió por Twitter. Pues yo lo pude probar y de verdad que Juan, que tiene, has hecho una buena compra, porque me llevé una buena impresión. Esto es un top-down twisting shooter, pero se separa de los demás porque tiene buenos valores de producción. Y la historia, como te dije antes del show, es una historia estilo ochentosa, estilo Bad Dudes. Tienes un malo que hoy en día sería imposible que existiera una persona así maquiavélica, que no se sabe quién es, y con toda la tecnología que tenemos hoy en día no se puede localizar de dónde está atacando y todo esto. Pues tiene esta milicia Renegade. Pero el tiempo, ¿de quién tú hablas? ¿De Osama? No, no. Que se tardaron como 8 exacto, años. Exacto, pero que sabes que las tramas de los juegos de los 80 era estos malos, este sindicato de malos, así que nadie podía localizar, pero ya hoy en día eso no es posible. Pero el juego tiene una historia y que de verdad que la forma que te la presentan en el intro cutscene te hace que te choca este villano, es bien malo. O sea, estos villanos ochentosos que son absolutamente malos, o sea, la maldad la llevan por dentro, la maldad encarnada. Y de verdad que el juego está muy bien presentado. Y son 2.53 GB para un juego downloadable, porque tiene mucho voice acting. Y voice acting bastante bueno, a través de el cutscene y a través del juego como tal. Así que yo también creo que lo voy a bajar. Y ahora que dijiste que tiene 4-player co-op, creo que lo voy a dar un download para probarlo con ustedes este fin de semana. Ya, pues lo cool es que si ya tú bajaste el demo, lo único que tienes que comprar, lo que estarías comprando es la llave, que es como 100 kilobytes. Sí, la llave baja automáticamente. Vas a poder jugar rapidito. Exacto. Tenemos From Dust, que fue uno de los juegos que salió en Summer of Arcade de Xbox Live. Está ahora en PlayStation, rapidito, no fue como el año pasado que se tardaron un año algunos que pasaron a PlayStation. Ya un par de semanas nada más ya lo tenemos en PlayStation. Este es un juego de creación, de como un God Mode game, que tú creas tu aldea y lo vas llevando poco a poco. Así que los que les gusten los juegos así estilo SimCity, de crear tu propio mundo y wow. Voy a bajar el demo. Sí, está. Yo no sabía de qué era eso. Yo vi la imagen que tenían. Y esto no me interesa. Ya, la imagen como que no motiva. No motiva mucho. Pero nada, bájalo, baja el demo para que lo pruebe. Ferrari The Race Experience, $14.99. Y Elemental Monster Online Card Game, mucho nombre para un juego de cartas, por 99 centavos. Mira. Así que los que le gustan los juegos de cartas, por 99 centavos está bueno, porque no van a gastar mucho, como un juego del App Store. Y lo que algunos están resaltando, yo no, porque de verdad que esta serie no me recuerda nada, de PS1 Classic, Cyberbots Full Metal Madness, por $5.99. Así que esto es uno de los clásicos. Pero esto es del Japanese Import. Ah, Japanese Import, ya. Pero eso a lo mejor es que no te suena, porque yo creo que esto se quedó por allá. Ya, pero mucha gente, aquí los blogs de acá, quizás algunos de los que son así bien fanáticos de estos juegos import, pues lo han estado resaltando. El PS1 Classic como tal es Pong, la versión de PlayStation 1. Así que el que quiera jugar Pong, lo puede jugar por $5.99. Esto está caro. Que okay, Pong tú lo consigues. Ya, bueno, gratis. Aunque yo me acuerdo de esa versión cuando salió y era, you know, era Pong en esteroides, pero como que era $6 esta Pong es Pong. Pues, y en cuanto a demos, tenemos demo de Renegade Ops, FIFA Soccer 2012, Pro Evolution Soccer 2012, Red Johnson Chronicles, que esto salió hace un par de semanas atrás, ¿verdad? Como que me suena este nombre. Ace Combat Assault Horizon también tiene un demo, y el demo de From Dust. No es muy grande. Son 4.14. Estoy mirando el file size. Y From Dust es 929. Y eso es lo que tenemos en la tienda en cuanto a downloadable content. Que quiero resaltar el pack de Little Big Planet 2, el Move Pack, que le añade habilidades para crear niveles con que se puedan usar el PlayStation Move. Así que los que jueguen Little Big Planet todavía, pues lo pueden bajar. Y parece que esto es y tiene update. 5 niveles. Ah, trae 5 niveles. Ah, pues está bueno. Sí, tiene 5 niveles como que de historia, y creo que como 7 más, como que de estos challenge, de cositas. Ah, pues está bueno. Sí, como tal son las herramientas más niveles. Más niveles. Ah, está bueno, sí. Yeah. Y parece que esto viene en un update para el juego, porque el file size 111 sí, KB. O sea que el update se le dio al juego la semana pasada. Entonces, tú, cualquier persona que tenga Move puede jugar los niveles que se hayan creado con el Move. Lo único que tú estás haciendo con estas herramientas es desbloqueando las herramientas para tú crear. Y pues ahora llegamos al contenido de Rock Band de esta semana. Esta semana sí tenemos a Manuel. Así que sí, porque me han dicho que han macheteado mi sección de tantos años. Sí, estamos recibiendo quejas. Y por eso estoy aquí de vuelta para hacer las cosas bien. Y qué mejor semana que esta, que acaba de salir otro pack de mi grupo favorito, Weezer, el pack número 4 de Weezer. Tenemos 3 canciones de Weezer: de Island in the Sun, Perfect Situation y Hashpipe. Tenemos que Perfect Situation es del disco Make Believe, Hashpipe del Green Album y Island in the Sun es de... se me olvida cuál es ese, pero otro álbum. O sea que no es de los primeros álbumes de Wizard, que eso me da la esperanza de que algún día saquen el pack del álbum del Blue Album, que es el primero, o de Pinkerton, que es mi favorito de ellos, que fue el segundo de ellos. Así que seguimos obteniendo contenido de Wizard, eso quiere decir que se está vendiendo muy bien. Así que esto es súper altamente recomendado, ya yo lo pude tocar en la batería y está moderado. Ya estoy tocando Rock Band la batería últimamente, principalmente para sacar los trofeos de batería, pero le estoy cogiendo el gustito a la batería porque es un poquito workout más grande que tocar la guitarra. Sí, muy. Yo por eso toco más batería que guitarra. Y ese es el único ejercicio que hace. No suda, tú lo pones en expert y de verdad que suda en Rock Band. Sí, yo juego mucho, lo que pasa es que si tienes mucho pedal, yo el pie mío, el tobillo mío derecho está todo chavado y pues el pedal me barata el tobillo y termino con el tobillo hinchado. Ya, yo lo que hago en esa situación es que lo bajo a medium o hard y así pues es mucho más agradable. Estoy encontrando que Rock Band en la batería en medium es bien agradable porque como no tiene tanta dificultad, pues es bien refrescante. Lo que está es con los movimientos nada más, casi no usa pedal y va más lento el track, así que como que te diviertes y te regalas a la misma vez. Ya de hard y expert, pues ya es un workout, como quien dice, un poquito más estresante. También tenemos una canción de Janis Joplin y The Full Tilt Boogie Band. O sea, esto fue una colaboración de Janis Joplin, la fenecida leyenda del rock, que se llama Me and Bobby McGee. Que de hecho, los sites americanos, en vez de reseñar que venía un pack de Wizard con una canción de Janis Joplin, no, lo que reseñaban era una canción de Janis Joplin y un pack de Wizard. Así que... en la última oración. Exacto, si lo ponían como que un pack de Wizard. Pero nada, esto es lo que tenemos para Rock Band esta semana. Y de Rock Band Network como tal. Mira, tenemos una canción de Kings. No, Kings of Queens. King, Queens and Fairy Tales. Yo pensaba que era otro grupo. Y Amberian Dawn, que es uno de los grupos que más canciones tienen en Rock Band Network. Se pasan añadiendo casi toda la semana. Yo creo que ellos mismos la hacen. Sí. Y dice, ponte esta que la hice. Es que no, eso es una de las ventajas de Rock Band Network, que si tú tienes la facilidad de poder producir tus canciones, pues básicamente puedes añadir casi todo tu catálogo a Rock Band Network y parece que ellos han encontrado un nicho ahí, porque Rock Band Network está casi dominado por metal. Eso es lo que más predomina en Rock Band Network. Así que ese es el update de PlayStation Store. Bueno, pues con eso terminamos. Vamos ahora a una pausa. Recuerden que están escuchando YSP episodio 105. Regresamos en breve. Estamos de vuelta en YSP episodio 105 y vamos ahora a la sección de que estamos jugando y vamos a comenzar con Michael. Ya he estado jugando Infamous 2 para acabarlo, por lo menos en la primera jugada como bueno. Ya voy por la tercera isla y es verdad que me sigue gustando, especialmente las habilidades, que los upgrades que va sacando de la habilidad están muy muy buenas, muy interesantes, y sigo opinando que está superior a Resistance 1, por lo menos en cuestión a gameplay. En historia todavía pues como el Resistance 1 pues tiene esta historia misteriosa, única, y esto es una continuación de la historia, pues no tiene el mismo impacto. Ya dije Resistance 3, Renegade Ops, que lo que hizo fue probarlo nada más, y Rock Band 3 en la batería como tal no he jugado así más nada a Killzone, que jugamos el viernes. Muy buena jugada, muchachos. Así que ya, Mash. Pues yo he estado jugando Dead Island, que hablamos ahorita de él, bastante. Estaba jugando DCO como siempre, Amobi como siempre, que son como que son los juegos que los que, estándares, sí, los estándares que siempre los juego algún momento u otro, y Killzone 3 con ustedes, que la pasamos súper bien. Alex, por favor, mata más de 11 manos, porque yo matando 40 y pico y tú allá abajo, no vamos a ganar nunca, mano. Pero además de bueno, eso, pues, nada. Bueno, pues yo estaba jugando pues Killzone 3, que lo jugué con ustedes el viernes, como hacemos todos los viernes. Así que si alguien nos está escuchando por ahí y quiere jugar Killzone 3 con nosotros, pues conéctese como a las 10 de la noche y asegúrese cuando es impresionante a Match compensando por la falta de talento del resto, no, y gritando y sacándomelo de Carolina, asegúrese de pues añadirme a mí o a cualquiera de los muchachos, casi siempre Alex Nation, Match, este servidor, estamos todos los viernes religiosamente, yeah. Johnny también, se da la vuelta, Michael también, so nos añaden a cualquiera de nosotros y así pues lo invitamos para la partida. También he estado jugando Lego Rock Band. El juego tiene un charm tan chévere, tiene todo el encanto de los juegos de música con esta magia de Lego. A mí me encanta el juego, yo lo compré exclusivamente para mover las canciones de Lego Rock Band a Rock Band 3 y me he quedado jugándolo. Los trofeos son sumamente sencillos, muy pocos están atados a Expert, a la dificultad en Expert, y lo estoy jugando y me lo estoy disfrutando. Creo un que solamente como 4, o sea, sí, son muy pocos. Yo miré la lista, habían hasta unos de que fueran 100%, pero no te decía que la dificultad, o sea, que lo puedes hacer en Easy o algo así. Hay uno que se va difícil, de guitarra, que es de pasarla de Final Countdown completa 100%. Ese es el solo. Tienes que el solo, ¿no? El solo 100%, pero ese de Final Countdown en Expert, el solo está heavy. Sí. También he estado jugando Plants vs. Zombies, que pues nada, lo puse para ver cómo eran que funcionaban los controles en el PlayStation 3, pero ya lo había jugado en el Android. Y me sorprendió que los controles funcionan muy bien. Yo te diría que es hasta cierto punto más fun para los jugadores más tradicionales de consola. Porque, por ejemplo, en el teléfono tú estás todo el tiempo pues con el dedo pues tocando en diferentes áreas de la pantalla, lo cual no es muy retante y no te mantiene tan ocupado. En el control estás constantemente moviéndote a la izquierda, a la derecha, presionando los botones. Entonces se siente que estás haciendo algo más allá de simplemente una acción. Por lo menos no tengo ningún complaint en cuanto a los controles. Y finalmente he estado jugando Dead Nation, que Alex Nation, suena cacofónico esto, me dijo que porque no le dábamos un try, y entonces acordamos en jugar ayer, y durante la noche de anoche, martes, pasamos yo creo que los primeros 3 niveles, y durante el día de hoy, rapidito antes de comenzar el YSP, me senté y pasamos un nivel más. Lo estamos jugando en normal y lo estamos disfrutando un montón. Yo quiero. ¿Cómo? Pues yo lo tengo y no lo he jugado. Ah, pues mira. Yo también, yo tengo que... No lo he jugado. Bueno, Alex Nation ya lo había jugado y había llegado al nivel 5. Yo estoy en el último nivel también, pero no lo he jugado. Ah, macho, está acabando. Son como 10, ¿verdad? No son tantos, no, creo que son como 6, algo así. Bueno, pues vamos ahora para el quinto, si no me equivoco. Y pues Alex ahora como tal va a entrar a lo nuevo del juego. Yo sé que este juego cuando salió no tenía voice chat y luego se lo implementaron. Santo Dios, yo no me hubiera gustado la experiencia de jugarlo sin voice chat. Se pierde la comunicación, la cual es sumamente importante porque a medida que uno va avanzando en los niveles, hay áreas que están más oscuras, que es muy difícil de ver los zombies a distancia. Entonces yo jugando con Alex, la estrategia es, vamos a mantenernos uno al lado del otro, tú apuntas hacia un lado y en la dirección donde tú apuntas tienes como una linterna, so ves lo que está pasando al frente, y yo estaba apuntando hacia otro lado, so cubríamos por lo menos 90 grados al frente de nosotros y podíamos ver si venían enemigos, y de vez en cuando nos volteábamos para ver que no fueran a hacer una emboscada y nada. So, hasta el momento me estoy disfrutando un montón el juego, darle leveling up a la arma es sumamente sencillo y el juego te da mucho dinero para hacerlo. So tú estás constantemente dándole upgrades a la arma. Los trofeos son sumamente sencillos. Ayer que fue el primer día que jugué, saqué 9 trofeos por diferentes cosas. Ellos te dan uno al terminar cada nivel, y pues los tradicionales de matar cierta cantidad, whatever. Y te dan uno de plata que lo puedes sacar bien temprano en el juego, que es darle el upgrade completo a una de las armas. Y yo lo hice con el rifle, que es la única arma que tiene municiones ilimitadas. So yo decidí invertir dinero en esa. Ya le subí el fire rate y el damage y todo, porque es el arma que estoy utilizando más. Tú puedes comprar otras armas, pero tienes que comprar municiones o tratar de encontrarlas en el juego, las cuales no la, son... La arma que está, buscando es la que tira la sierra. Ah, esa no la he visto. Sabrás que yo no he comprado, aparte del submachine gun, no he comprado ninguna otra arma. He gastado todo el dinero en upgrades. Pues yo compré esa y es súper buena cuando viene un chorro de zombies. Que están, o sea, que vienen como que en fila más o menos, un mob. Tiras eso y se los lleva a todos enredados. Oh, nice. Ahora que dices así, me acordé que también estuve durante el día de hoy jugando Castle Crasher. Porque acordamos que después de Killzone este viernes vamos a ir para Castle Crasher. Y mi personaje es el Red Knight, pero ya Alex quería el Red Knight para él. Porque es el único que tiene level up, so... Se lo dejé teniendo en mente de que yo tengo el Pink Knight, y entonces yo no le he dado cariño, no estaba a level 1. Y entonces dije, va a ser una oportunidad de finalmente utilizarlo. Hoy, durante el día de hoy, en lo que bajaba el juego que compré, me puse a jugarlo y llegué como a level 10, y las magias del Pink Knight están brutales, son buenísimas. Yo creo que están overpowered. En verdad que estoy abusando con el nivel básico. Estoy llegando más lejos que mi primer playthrough con el Red Knight. So, yeah, I'm looking forward. Porque el mejor es el verde. No el de Michael, el mío. Claro. El verde, sí, porque todo el mundo escogió su color. Y yo dije, pues yo quiero el verde. Y salió Michael por allá. Yo también quiero el verde. No. Esa no es la historia real. La historia real viene de Exacto. PAX, que así nosotros fuimos al booth de Bethesda, de Behemoth, y entonces cogimos los controles ahí randomly, y esos fueron los colores Exacto. que nos tocaron. Pues yo soy the real Green Knight. Lo demás así imitación, los demás recapi, papi. Bueno, y con esto terminamos lo que hemos estado jugando. Vamos ahora a los comentarios del YST. Yo tengo un anuncio. Resistance 3 el sábado, ya que tenemos ya como tradición Killzone 3 para darle cariño a los exclusivos de Sony. Pues entonces Resistance 3 voy a estar convocando para que los que lo tienen, que son ya unos cuantos en la comunidad, pues los podamos reunir los sábados a jugarlo. ¿A qué hora? Yeah, ¿como a las 10 también? A las 10. Solo lo voy a estar anunciando. Ya saben, Resistance 3 a las 10. El contacto aquí es Mangavis, MNGAVIS. Michael Negro, mejor conocido como Mangavis, así mismo lo pones en el PSN. Con todo eso. Sí. Con toda la longa. Ahora sí, vamos a los comentarios del YSP anterior. Sí, vamos con los comentarios. Tenemos un comentario de Blue Angel, que dice, hey guys, gracias por el birthday shoutout. Que ella cumplía año ese día, creo que era, que cuando grabamos. Uh-huh. Nos dice que Resistance 3 está brutal y el Sharpshooter está cool. Sí, yeah. Ella compró el Tuesday Edition. que trae el Sharpshooter, el Move y eso. Ah, ese era el Kangri, sí, Edition. Y eso, yeah, ya, so, esos son, yeah, todos los 500 comentarios que teníamos. Los resumimos en uno. Ya. Yeah. Sí. En uno ahí, está en formato, sí. Bueno, ahora vamos al cierre. Vamos a comenzar con que Extra Life es el 15 de octubre, sábado 15 de octubre. Nuevamente estaremos haciendo el maratón de 24 horas de videojuego a beneficio del Hospital San Jorge, específicamente de la Fundación Niños San Jorge. Esperamos que usted abra sus corazones y su cartera y nos auspicie al equipo de PSN. Puede pasar por ya $5, $10, $1,000,000, lo que usted quiera, lo que su corazón y su bolsillo le permitan. Esperamos que por lo menos todo el mundo que nos escucha aporte de una manera u otra. Pueden visitar www.psnpr.com/extralife. Ahí pueden encontrar toda la información de Extra Life, sobre, pueden encontrar qué es Extra Life, cómo comenzó, pueden encontrar los links a los diferentes integrantes del equipo y puede accesar de esa manera la página donde usted hace su donación. Las donaciones se hacen con tarjetas de créditos. El 100% del dinero recaudado va a la fundación. Nosotros no vemos un centavo de eso. Así que pues esperamos que puedan contribuir. Yeah. También les recordamos que este podcast que están escuchando lo pueden conseguir en psnpr.com, en 7pixelmedia.com, en el fanpage de Facebook. Todas las semanas cuando sale lo publicamos ahí y tiene un conveniente botón de play que lo pueden escuchar desde Facebook siempre y cuando no cambien la página, y se encuentra en iTunes. Nos pueden seguir en Twitter @psnpr.com y les recomendamos que nos den like en Facebook. Match, ¿cómo es? ¿Cuál es el eslogan? No se le gana un like. Entonces les recomendamos que nos den like ahí porque ahí se pueden mantener al tanto de todo lo que se publica en PSNPR y pues el podcast, y puede dejar su comentario, que mucha gente lo hace, sí, allá, deja mucho comentario en Facebook, muchísimo más que en la página. Porque el sistema de thread de comentarios de Facebook, pues mucha gente lo prefiere, y pues mucha gente hace todo en Facebook, ve noticias, Facebook es su hub. Ya, yeah, Facebook se ha convertido en mi cuenta de email, indirectamente. Yo, si alguien necesita contactarme, es mejor que me envíe un mensaje a Facebook, porque hay mayor probabilidad de que entre a Facebook, de que entre a mi email. Ya. Yeah. So, con esto terminamos. ¿Ustedes tienen algún anuncio que quieran hacer? Tenemos uno, ¿verdad, Mash? Tienes por ahí otro nuevo podcast de la familia de 7pixel Media. So, así, está ahí un video podcast, se llama On The Reels. Esto es un proyecto que están haciendo unos muchachos ahí que son fanáticos de las películas y van a todos los jueves a ver estrenos y compran todos los DVDs, Blu-rays, habidos y por haber. Y pues se van a estar integrando a nosotros en la familia de 7pixel Media, así que ahora tenemos noticias, yeah, de películas también. Yeah, eso está muy bueno. Ya este viernes sale el primer episodio del show. Yeah. ¿Y que van a hablar de Star Wars en Blu-ray? Lo más probable, porque ellos hablan de los releases, así que... Ah, pues eso tienen que hablar. Ya, ya que tú los mencionas a ellos tenían un concurso de que cuando llegaran a los 200 likes iban a estar sorteando una copia del Blu-ray de Thor. Que sale esta semana. Y ya llegaron a los 200 likes y ya sacaron el ganador. Está hablando con ellos que van a postear un video anunciando el ganador. Así que estén pendientes. Sí, ellos me escribieron ahorita para dejarme saber de que estaban preparando un video para anunciar el ganador. Y wow, ya tan pronto. Sí, así que síganlo. Que ellos creo que tenían fecha como para la semana que viene. Lo pusieron muy bajito, lo tienen que poner. No, pero bajito, al principio, que y ellos no, como que no sabían que iban a tener este boom, ¿verdad? Pero así que síganlo, saben, son muchachos que saben mucho de películas. Yo iba con ellos al cine cada rato, pero dejé de ir porque si no me iba a arruinar. Match adoptó el gaming como una alternativa económica. Compró un juego pues cada cierto tiempo, pero allá eran todos, toda la semana dos una o dos veces y, ¿sabes? Yeah. Y está heavy. Entonces, ver las películas 3D, yo no veo bien 3D, ¿sabes? Fichea. Match, qué bueno. Match cogí el bucket de popcorn. Sí. Pero así que, pero síganlo, o sea, On The Reels con... Están con, en iTunes. Con Z al final. No, Z todavía no. O sea, ellos están, están breando con eso. Pero síganlo, saben mucho y están constantemente posteando noticias y dando recomendaciones sobre películas. Ya, síganlo en Twitter y en Facebook. Ya que a mí me tienen al día ahora con lo de las películas en Facebook. ¿Así? Qué nice. Está nice. Ya, y también yo quiero dar un anuncio. No se olviden de escuchar los robots. Ese es mi blog. Ese es mi blog. Ah, bueno, pues Michael, dale. Pues sí, el Robot TOS, el podcast de Billy y Skycrawler y este servidor. Estamos hablando de plataformas móviles, iPhone, Android y todo lo que haya por ahí. Así que escúchenlo, que ahí estamos hablando de, no solamente de gaming, hablamos de gaming, pero de todas las noticias que son relevantes en cuanto al excitante mundo de las plataformas móviles que están en su boom ahora mismo. Android versus Apple. Si usted tiene un smartphone. Sí, básicamente. Si usted tiene un smartphone o un tablet, ese es el show que tienen que escuchar. Está muy bueno. El episodio número 3 está próximo a salir. Ya yo tuve la oportunidad de escucharlo. Así que estará saliendo posiblemente mañana jueves. Ya cuando escuchen esto, pues ya ha sido publicado. Pasen por 7pixelmedia.com para que lo puedan escuchar desde ahí. O vayan a iTunes porque ya tienen el feed en iTunes. Pues yo voy a cambiar entonces mi anuncio. Recuerden, si están buscando una buena compra, visiten Amazon preferiblemente y recomendablemente a través del widget en nuestra página de psnpr.com, porque al accesar Amazon a través del widget y al hacer una compra a través de él, nosotros recibimos un porcentaje de lo que usted compre. El artículo no le va a salir más caro por hacer esto y nos estaría ayudando para sufragar los costos de la página. So, ahora sí, terminamos. Yeah. Yo quiero, esto fue rapidito, agradecer a Mash y a Catonejo por darme la oportunidad de estar en este podcast. De verdad que usted hace... Ponle la película, ponle la canción de Hulk, esa, la de... No, quiero aclarar que yo no me fui de YSP, ni que me votaron, tampoco, no. Ninguna de las dos cosas. Simplemente porque el día que se graba el podcast, pues tengo unos compromisos y la reorganización que hemos hecho en cuanto a tener podcast diferentes, pues hemos hecho estos cambios favorables para todas las partes, así que... Pero verdad que me encanta estar aquí porque hablar de gaming... Es tremendo. Y con ustedes, como siempre. Así que muchas gracias, muchachos. Ya. Yeah. Bueno, pues ahora sí, terminamos. Nos vemos, gente. ¡Woo! Metal Island. Island, yeah. Metal Resistance. Bye, gente. ¡Woo! Here live at the Waterfront Village with my friend the zombie Jonathan. You're looking good. Jonathan just got an awesome face paint job. What do you think? I like turtles. All right, you're great zombie. Good times here at the Waterfront Village, open for the next 11 days.